Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? De Raquel Díaz Reguera. Carlota era una princesa rosa, con su vestido rosa, su capa rosa y una habitación rosa, con una cama, unas sábanas y una almohada rosas. Pero Carlota estaba cansada, muy cansada del rosa y de ser una princesa, porque las princesas tenían que quedarse muy quietecitas en el castillo. ¿Había algo más aburrido en el mundo que ser una princesa rosa? ¿Por qué no había princesas que surcaran los mares en busca de aventuras? ¿O princesas que rescataran a los príncipes de las garras de un lobo feroz? ¿O princesas astrónomas que pusieran nombre a todas las estrellas del universo? ¿O princesas cocineras que hicieran tartas de chocolate o galletas con mermelada? Carlota era una niña y soñaba con cazar dragones, buscar tesoros, amaestrar mariposas. ¿A qué sí? Esas cosas son divertidas, pero ser una princesa todo el día y solo preocuparse de vestirse de rosa era algo que a ella la aburría muchísimo. Desenredar enredos, fabricar aviones de papel, nadar con un delfín, perseguir palomas mensajeras, conocer los confines de la tierra viajando en un globo volador y tener amigas, sí, muchas amigas y amigos para jugar, soñar y divertirse. Pero su madre era una reina rosa, con sus vestidos rosa, su capa rosa y una habitación rosa con una cama, unas sábanas y una almohada rosas, como todas las reinas. ¿Y su padre? Su papá era un rey azul, con su traje azul, su trono azul y su vida azul, como todos los reyes. ¿Por qué estás tan seria, Carlota? Le preguntó su mamá una mañana. Mamá, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Hija mía, le dijo la reina, las princesas son muy delicadas y no pueden salir del palacio porque se podrían enfermar. No pueden jugar, correr ni brincar porque se estropearían sus bonitos vestidos rosas. Y no pueden vestirse de verde o de azul porque esos colores no le van bien. Las princesas son como las rosas, flores frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento. Pero mamá, yo no soy una flor, soy una niña. La reina se quedó pensativa y luego respondió, pues es verdad. Entonces decidieron ir a hablar con el rey. Papá, dijo Carlota, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Hija mía, le dijo el rey, las princesas son como las rosas, flores muy frágiles, cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento. Pero papá, yo no soy una flor, soy una niña. El rey se quedó pensativo y luego le respondió, pues es verdad. Entonces decidieron ir a hablar con el hada madrina. ¡Hada!, dijo Carlota, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Carlota, le dijo el hada, las princesas son como las rosas, flores muy frágiles, cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento. Pero hada, yo no soy una flor, soy una niña. El hada se quedó pensativa y luego le respondió, pues es verdad. Así que el rey llamó a todos sus consejeros, sabios, ancianos y asesores de la corte. Y Carlota les habló. Consejeros reales, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. ¡Carlota!, le dijeron los consejeros. Las princesas son como las rosas, flores muy frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento. Pero yo no soy una flor, soy una niña. ¡Oh, oh, oh!, dijeron los consejeros. ¡Pues es verdad! Entonces decidieron convocar al palacio a todos los reyes, reinas, príncipes azules, hadas, a todos los consejeros de los reinos vecinos y a todas las princesas rosas, que juntas y unidas dijeron, nosotras no queremos ser princesas. Queremos viajar, jugar, correr y brincar. Y vestir de rojo, de verde o de violeta. y no somos flores, somos niñas. Nadie supo qué responder. Hasta que, al final, habló la más anciana de todas las hadas madrinas allí reunidas y dijo: la verdad, las princesas no son flores. Y a partir de ahora mismo podrán ser lo que quieran ser. Todas y todos aplaudieron. Todos, excepto un príncipe azul, que con el gesto serio preguntó: ¿y qué haremos ahora los príncipes azules? La anciana se quedó pensativa antes de responder. Y luego dijo: ustedes pueden vestirse de rosa, si eso quieren, o de cualquier otro color. Así, una tras otra, las princesas dejaron de ser princesas y comenzaron a viajar, a jugar, a correr y a brincar. Y, por supuesto, olvidaron sus vestidos rosas y se vistieron de rojo, de verde, violeta y de todos los colores del arco iris. Y rojo, amarillo, verde, violeta, azul y anaranjado. Este cuento se ha terminado. Les dejo un beso. No podemos salir porque hay un bichito. Hay un bichito que se llama virus, que no es una persona. Pero no podemos salir a casa. Pero a casa de abuelo sí. No, un ratito. Hola, ¿cómo están, muchachis? Hoy les propongo otro juego de adivinanzas. Pensamos en un animal y los demás participantes tienen que realizar preguntas para adivinar cuál es el animal en que pensamos. Por ejemplo, las preguntas pueden ser: ¿tiene alas? ¿Tiene cuatro patas? ¿Se trepa a los árboles? ¿Vive en el agua? Cada participante hace una pregunta y luego trata de adivinar. Solo se puede responder con sí o con no. Es importante que prestemos atención a todas las preguntas y respuestas. Así no las repetimos y tenemos más información para adivinar. Bueno, a ver cómo sale, ¿sí? Les mando un beso. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.